hacemos el amor, hambrientos de pasión, como algo cíclico, adictivo y sin explicación. Otra vez. Amor, amor, me estoy quemando. Puedo detener. Estoy entrando en ti, nadando en tu sudor, bebiendo el fruto de tu vientre. Quiero vivir así, metido en tu dolor, quedarme dentro para siempre. En mí me ciega esta obsesión, es algo cíclico, adictivo y sin explicación. Otra vez. Amor, amor, me estoy quemando. Otra vez. Con el fuego de tu piel. Otra vez. Siento que el fondo estoy tocando. Puedo evitar, me derramo por ti, desemboco en tu mundo, y cuando creo llegar, quiero volver a empezar otra vez. Yeah. Yeah. Otra vez. Otra vez. Estoy tocando el fondo una y otra vez.